Toma uno, armado de la toma feria. Dos, final de la feria. 5:30 de la mañana. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hoy escuchamos a Landru. Ahí va. ¿Todo bien? Todo bien. Me gustaría estar más sobrio. Así de hola. ¿En qué andas? Sí, acá en la vuelta. Pero acostándote. Sí, sí, eso. Ah, está. ¿Cómo me quita Landru? ¿Ustedes? Él es a Landru, Elu, la banda que escuchamos ya sé, hoy. Ya sé. ¿Todo bien? Ah. Obvio. ¿Nos conocemos o no? Bien. Hola. Opa. Este tomate me viene re bien. Dale, vení, vení. ¡Me regalaste una palta! Qué malo, ¿no? Qué malo. Le demos 55 pesos a Leve. No, ya no le debo nada, le debo. Veo, pero no me dejes sola. Lo único que te dejo sola es sin pagar la leva. ¿Le dejaste el tomate ahí? Sí, porque está re explotado. Me di cuenta de que soy una boluda para agarrar un tomate explotado. No rinde la salada. Bebo, acá jugamos también. Acá andamos jugando. El 5 de Bebo, perdón. Cada tanto, Bebo, ¿viste? No, no, no. Perdón, perdón. Bebo. Perdón. Sí, ¿Se qué? ¿Se cerró? $100 en entrada. Reembole. Va. Tipo, te tomas un chile de tortuga. ¿Y tu mamá de bebo? La dejó en una rayita de bebo. ¿Bebo? Mirá si me muero. Dale, bebo. Ya agarro para allá. Nos vemos. Estén bien. Adiós. Yo fui a la uno que te daba pasando la América para la pista.